この番組はオダシティの提供でお送りします。 原宿です。渋谷です。秋葉原です。 K-O-K-Station Hey, ha pasado ya bastante tiempo desde el último pod, pero como sabemos que estaban ansiosos, pues aquí nos tienen nuevamente. Se preguntarán que por qué tanto tiempo. Bueno, como ya lo habíamos expuesto en el blog, hubo algunos inconvenientes, como todos lo saben. La influenza nos tuvo bastante tiempo desconectadas del mundo, pero bueno, ya pasó. Ahora sí, radio escuchas. Están sintonizando KO Station. Los saludan Jira y, como siempre, también me acompaña Matt, mi compañero. Hola a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues han pasado bastantes cosas aparte de la influenza. Pudimos apreciar el nuevo Full Metal. También muy interesante, muy recomendable que lo vean si tienen tiempo. Bueno, esta vez en honor a nuestro sexto programa y debido a nuestra larga ausencia, queremos primero agradecer que sigan acompañándonos y, bueno, ya dicho esto, empezaremos con un especial que seguramente les va a llamar la atención. Hablaremos de Vocaloid. Es un software que ha venido revolucionando la industria de la música no solo en Japón, sino en todo el mundo. Se preguntarán qué es Vocaloid. Vocaloid es un programa diseñado especialmente para sintetizar voz. Esto quiere decir que es como un robot. Este programa permite que los compositores de música experimentados o novatos puedan, digamos, probar sus canciones. Y se basa en los tonos de voz y la articulación. La persona que lo utiliza debe introducir cierta melodía y caracteres o fonemas para ir formando su canción. Y esto funciona gracias a una librería vocal, digámosle así, que tiene registros vocales pregrabados de personas reales y que permite conservar la calidad del sonido. Es decir, que podemos obtener una creación y una canción muy realista, como si tuviéramos un estudio musical en nuestra computadora. Y no solo esto incluye Vocaloid, sino que podemos añadirle unos cuantos efectos de forma bastante sencilla, como el vibrato, el énfasis o la duración de la nota. Este proyecto prometedor surgió en el año 2003, cuando Yamaha, en conjunto con los productores de sonido 0G en el Reino Unido y Krypton Future Media en Japón, los cantantes seleccionados grabaron su voz para dar vida a las voces de Vocaloid, y en enero del 2004 conocimos a las primeras voces sintetizadas, una de hombre llamada León y una de mujer llamada Lola. León, la primera voz de la librería Vocaloid, fue utilizada principalmente para cantar soul, aunque podemos modificar el tono de voz que tiene normalmente, que es grave, a uno más agudo, o podemos dejarlo como está y ponerle coros con distintas voces. León fue creado para cantar canciones únicamente en inglés, debido a su fonética sonaría mal si lo pusiéramos a cantar palabras en otro idioma. De todos modos, las canciones hechas con Vocaloid siguen sonando un poquito robóticas, a menos que encuentres la combinación perfecta para que esto no suceda. Es dibujado como un joven rubio y de ojos turquesa, que usa una playera azul y pantalón negro, y es bastante tierno. Al parecer, todos los Vocaloid tienen un objeto que lo representa, y en el caso de León, es un tulipán. Lola es la primera voz femenina de Vocaloid, y al igual que León, canta únicamente en inglés. Pero Lola no tiene la misma popularidad que León entre los fans del mundo, y es bastante difícil encontrar una imagen de ella, por no decir imposible. Su voz tiende a ser bastante dulce. Después de Lola, salió otra voz para el programa de Vocaloid, y es Miriam. Miriam, al igual que León y Lola, solo es capaz de cantar en inglés, aunque la verdad es que muchas personas han logrado que canten en japonés, aunque a mi parecer suena mucho más robótico de lo normal. Y ella es representada con una tostadora de pan. Por parte de Japón pudimos conocer la voz de Meiko, que aparece como una mujer de unos 20 años, vestida de rojo y de cabello castaño y corto, que tiene una voz muy bonita y las personas que han creado videos y canciones a partir de su voz la hacen parecer como una mujer de carácter fuerte y algo ruda, que siempre termina por golpear a alguien. Es la mayor de todos los Vocaloid japoneses y siempre trae un micrófono o una botella de sake que venden en las máquinas expendedoras. Kaito, la primera voz masculina capaz de cantar en japonés, es de cabello azul marino y viste una especie de túnica color blanca, Generalmente es asediado por las fans de todos los rincones del mundo, y aunque la mayoría de sus canciones son de tendencia romántica, a dueto con Meiko o con otros personajes de Vocaloid, podemos encontrar algunos videos en los que termina golpeado o muerto. Se le considera el hermano mayor de todos los Vocaloids y es adicto a los helados, especialmente de la marca Häagen-Dazs. Las fans lo ligan sentimentalmente con Meiko o con Miku, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Tiempo después, en el 2007, sacaron al mercado lo que sería la versión más popular de todas, Vocaloid 2. Con esta versión vinieron muchas mejoras en todo lo que es la calidad del audio, y el primer personaje que llegó del brazo de Vocaloid 2 fue Sweet Anne, un personaje que es ilustrado como una joven mujer rubia. Sweet Anne, que interpreta solo canciones en inglés, posee una voz muy suave, aunque no es de las mejores a mi parecer. Luego tenemos a Prima, una voz muy especial que es capaz de cantar canciones de ópera, lo que puede llamar bastante la atención para ir explorando la capacidad vocal de este personaje y ver si en realidad es capaz de alcanzar esas notas dignas de una soprano. Pero cuando todos pensábamos que Vocaloid había dado lo mejor de sí, entra en escena Hatsune Miku. Hatsune Miku es otra de las voces femeninas japonesas, pero ningún otro carácter de Vocaloid 1 y 2 se compara con ella. No hablamos del talento musical, Hatsune Miku va más allá de todo esto. Haremos una pequeña pausa para que escuchen esto que es Alice Human Sacrifice, interpretada por Meiko, Kaito, Miku y otros dos personajes que mantendremos en secreto por el momento. Ya regresamos. Aru tokoro ni chiisana yume ga arimashita. Dare ga mita no ka wakaranai. Sore wa chiisana yume deshita. Chiisana yume wa omoimashita. Kono mama kiete iku no wa iya da. Dou sureba 人に僕を見てもらえるだろう。 小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。 人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいい。 Thank you. TO Station。 東京の西の西、7号と呼ばれる桜が根付く町、桜新町。妖怪と人間が共に暮らすこの町を舞台に、 カルテットが今始まる。 夜桜カルテット、滅びの桜は咲かせない。 Volviendo a hacer este fragmento por enésima vez, luego de haberme comunicado con un perro y de haber visto un payaso horrible, hemos vuelto a nuestro programa. Katsune Miku no solo se ha convertido en un fenómeno de mercadotecnia, sino que es prácticamente una idol japonesa. No solamente es popular con los jóvenes, desde niños hasta adultos, todos son fans de Miku. Su apariencia es estilo anime, con dos coletas muy largas y cabello azul turquesa, al igual que sus ojos. Su traje es estilo colegiala, aunque mezclado con un diseño un tanto moderno que nos puede recordar la tendencia electropunk. Y casi siempre lleva un apio en la mano, luego del éxito que tuvo con su canción Yevan Polk. Su voz es muy típica del anime, y esto se debe a que fue creada especialmente para tener este tipo de voz. Es dulce y bastante chillona en ocasiones, y se ha ganado el corazón de los japoneses por ello. Su voz suele ser utilizada en canciones románticas, e inclusive haciendo covers de los openings de varias series de anime. Se le ha ligado sentimentalmente, si se puede decir, a Kaito, aunque claro, todo es parte de la fanaticada. Su nombre significa primer sonido del futuro, y la persona que le da vida a Hatsune Miku se llama Saki Fujita, que es una seiyuu que podrá ser recordada como Mina Yayoi de Tokimeki Memorial Only Love. Ha tenido pocos papeles en su carrera, pero fue con Hatsune Miku con lo que ella saltó a la fama. Actualmente podemos encontrar todo de Miku, desde su figurita Neon Droid hasta su figura PVC de 15 centímetros, pasando por toda clase de gadgets como relojes, playeras, cosplay, etc. Se ha demostrado que hasta puede tener mucha más fama que algunos cantantes de carne y hueso, lo que nos deja pensando en si algún día estos sintetizadores van a sustituir a los cantantes reales. Luego de un tiempo, fueron anunciados dos nuevas voces para Vocaloid 2. Lo único que se sabía de estos era que saldrían en diciembre del 2007. Y ese 27 de diciembre pudimos conocer a los Kagami, Rin, una niña de unos 12 años, rubia, con una diadema blanca y con un traje similar al de marinero de color amarillo con negro, y Len, de aspecto muy similar, con una pequeña coleta. Los Kagamines son representados con naranja, y ambos no son hermanos, aunque mucha gente piense lo contrario. Su apellido Kagamine hace referencia a sonidos gemelos, por eso existía esa confusión de si eran gemelos o no. Y esto tiene que ver con que la persona que les da voz es la seiyuu Asami Shimura, tanto a Len como a Rin. Aunque en un principio se pensó que eran dos personas diferentes, decepcionando a algunas fans que pensábamos que Len era interpretado por otra persona diferente a Rin. La expansión de Vocaloid que incluye a Len y a Rin tenía como bonus el hecho de que obtenías dos voces por el mismo precio que Hatsune Miku. Los fans de los Kagamine tienden a relacionarlos sentimentalmente, aunque en ocasiones hemos podido ver en videos una relación entre Rin y Kaito y entre Len y Miku. En julio del año 2008 se anunció la salida de un nuevo Vocaloid. Si eres fan de Gackt, esto seguramente te interesará. Gackt, conocido en la industria de la música y la actuación en Japón, prestó su voz para hacer un nuevo Vocaloid, llamado Kamui Gakkoi, haciendo referencia a su nombre Gackt Kamui. Aunque en un principio hubo algunas dificultades para la salida al mercado de Gakkoi, esto se logró gracias a ilustraciones de Kentaro Miura, el mangaka creador de Berserk. Es un samurái con cabello largo y lila, que nos recuerda mucho a Yu Kanda de D. Greyman, sobre todo por su peinado y su katana. Es representado con una berenjena, y según los videos que podemos encontrar en la red, es un tanto torpe. La revolución Vocaloid no ha terminado. Este año, precisamente el 30 de enero, llegó una Vocaloid más. Tiene doble nacionalidad, o mejor dicho, doble voz, una en japonés y una en inglés. Nos referimos a Megurine Luka, una Vocaloid bastante atractiva y con una voz fenomenal, a mi parecer. Es la Vocaloid femenina que tiene la mejor voz, ya que tiene más potencia a la hora de cantar. Es caracterizada por una mujer joven de unos 20 años, con un largo cabello color rojo. Su voz fue grabada por dos artistas diferentes, una japonesa llamada Yu Asakawa, que se será recordado por algunos como la voz de Ryder en Fate Stay Night. La verdad, el diseño de Megurine nos recuerda un tanto a este personaje. Según esto, se le liga emocionalmente con el Gagboy, y el ítem que la caracteriza es un atún congelado. Y en la página oficial de Vocaloid ya han anunciado que este año tendremos otro estreno por parte de este software de Yamaha, y se llamará Megboy. Su voz estará a cargo de la seiyuu Megumi Nakajima, que hace el papel de Rankali en Macross Frontier. Esperemos esta voz sea mucho mejor que las anteriores, ya que como siempre Vocaloid intenta mejorar y sobre todo, ganar y sorprender a su público. Y bueno, ha llegado la hora de hacer nuestra segunda pausa y los dejamos con muy buena música. Primero con Lost My Music de Megurine Luca, un cover de una serie muy conocida, ustedes sabrán de cuáles hablo. Y por último con Revolution, una canción de Los Kagamine y mi favorita. Ya regresamos. Forever. Station. Communication. Communication. Synthesizer. 12 synthesizer. Let's meet you. Oh, hello. あなたは、English, show me your name, Mosco? Yes, yes. バッチリやるやん。バナナが。Oh, banana. オレンジ。オレンジ。あ、ロードローラ。ロードローラ。そうそう、ロードローラ。うん、ロードローラ。ロードローラ。レン、何してんの？あ、レン、紹介するよ。え？こちら、メグ・ルイ・レルトさん。メグ・ルイ・レルトさん。Nice to meet you. あ、ハロー。English, show me your name, Mosco?バナナ、バナナ、オレンジ、オレンジ、ロードローラ、ロードローラ、ロードローラ、ロードローラ、ロードローラ、ロードローラ、何食べたい？あ、肉。何でもいいですよ。何にしようかな。あ、でも、トンカツとか、お寿司とか、天ぷらとか、あ、あと、タコ、うちなのに日本語ペラペラじゃん。 二代目襲名早見月。番付埋めるは先代ばかり。おごらで一花咲かせましょうと。成り上がりますけ極上。そう。そう。そう。 一番よりこれが見たち。切り込み鏡上鏡で変な変な鉄道変な鉄道のせいで人間の手と恥ずかしいものさちょっと待てどうだ俺はもっとどうだ投げたまますっと聞くぞどどろだめっちょイメージしたんでな決めた口方は自分を尋ねなほとんど奇跡ケチ片付いて生きて滑舌は無視して歌を触れ先輩に立ち打ちできる力を歌いつぶちに入れては涙が見せるなんずっと猫ずっとここに積もれない花が見ていったせらんずっと猫ずっとここに積もれない花が見ていったせらんずっと猫ずっとここに積もれない花が見ていったせらんずっと猫ずっとここに積もれない花が見ていった Después de nuestra pausa vamos a hablar un poquito sobre los videos de las canciones que han escuchado a lo largo del programa. Nos queda darles, ya basta, nuestra impresión acerca de cada uno y de otros más. El primero, Alice Human Sacrifice, basada en la popular historia de Alicia en el País de las Maravillas. Vemos cómo cada Vocaloid llega a este país y de cómo estos acaban muertos o locos. Es un video con tintes un tanto tétricos, en realidad es muy bueno y si lo analizan un poco se darán cuenta que nada es lo que parece. En Revolution, de los Kagamines, los vemos haciendo todo lo posible por estar en el primer lugar de las listas de popularidad. Como dice Rin, el verde es nuestro enemigo, haciendo referencia a Miku, que es siempre quien está en la cima de las listas. Actualmente hay 4 versiones de este video, cada una con muy buena animación. Les aseguro que no se van a decepcionar. Siguiendo con el mismo estilo de videos medio tenebrosos, tenemos Darkwood Circus, en donde podemos ver a nuestros personajes como fenómenos de circo. Cada uno tiene una percepción diferente a su situación. Lo que nos llama más la atención es la de Miku, o la diva deforme, que dice que quiere morir. Muy al contrario de Rin, que incluso lo llama divertido. Todo esto es a causa de que por culpa de un experimento, sus cuerpos fueron mezclados con los de animales. La verdad puede ser un poco triste ver este video, pero se los recomiendo, está muy bueno. En The World is Mine, que es interpretado por Len, este protagonista nos cuenta sobre lo que le gusta y lo que no le gusta acerca de Rin, y de cómo, a diferencia de muchos hombres, él se da cuenta de cada cambio, por más pequeño que sea, que hace Rin en su persona. Ojalá muchos hombres se animen a verlo y descubran el misterio del amor y el misterio de la vida. Y de por qué nos gusta tanto Len. Es perfecto. Ya por último, déjenme contarles de uno de mis favoritos, favoritos de todas las presentes. Véanlo y sabrán por qué, que se llama Spice. Nuevamente vemos a Len haciendo de las suyas y de qué manera. Representando a un Casanova nato, vamos a ver todas las conquistas amorosas de Len con las otras Vocaloid. Meiko, Miku, Megurine, en fin, todas. Y de cómo, según él, lo único que quiere es un poco de diversión. Aunque esto no parezca tan convincente, ya que pues la manera en la que voltea a ver a Rin nos hace pensar todo lo contrario. Él dice que él no tiene corazón y no está, digamos, dispuesto a querer a alguien, pero la verdad es que descarga ese sentimiento de rechazo con Rin con las otras. Muchos quisieran que Rin se descargara con ellos, pero no. Bueno, como pueden escuchar, o tal vez no, está lloviendo muy fuerte, está relampagueando. Anjira hace sonidos de coco. Con un coco muy bonito y con otras cosas. Sonidos de cuyo nombre no quiero acordarme. Los vamos a dejar con las canciones que acabo de decirles, que son la de Spice y la de The World is Mine, de la Encarnación. Esperemos que estén bastante y que Dios nos ayude. Okay. Station. Bueno, ya regresando de nuestra pausa y de las canciones y después de nuestro comentario de presidente estadounidense en crisis colectiva. Bueno, pues nada más ya comentarles que este pod a lo mejor se les va a hacer raro que no dure tanto, pero también hay que tomar en cuenta que la información que les dimos es la información más importante, no les queremos llenar la cabeza de relleno que no les sirve absolutamente nada. En efecto, también Vocaloid cuenta con un manga que está dividido en canciones, que se llama Maker Hikoshiki Hatsune Miku, que pues la verdad más o menos es un tema random, sale Miku, Rin, Len, Meiko y Kaito. pues son cosas que le pasan a las personas a diario. Y pues si lo quieren ver, adelante, si no, también. Pues sí, ya nos comentarán en el blog qué tal les pareció. Y hablando de comentarios, recuerden después de escuchar el pod dejarnos sus dudas, sugerencias o comentarios. Tampoco se pasen y nos vayan a pedir las perlas de la Virgen, porque no podemos y no se las vamos a dar. Entonces, pues nada más, escriban. Pongan lo que les gustó, lo que no les gustó, algún tema que quieran escuchar. Estamos abiertas a nuevos, a expandir nuestros horizontes, ¿vale? Pero no a recibir órdenes. También agradeciendo a todas las personas que nos han estado dejando sus comentarios, que yo sé que ya nos extrañaban, yo sé que no podían vivir sin nosotros, y ya llegó por quien lloraban. Bueno, ya después de un tiempo bastante largo de ausencia, como les dije, pues muchas gracias por seguir el pod, y les prometemos que pasando estas semanitas un poco turbulentas por causa de la escuela, vamos a volver a hacer el nuevo programa, y bueno, pues ahí van a encontrar otras sorpresas y, como siempre, la mejor información. Bueno, nos despedimos. Yo soy Mad. Y yo soy Angira. Y nos vemos en el próximo podcast. Bye. Adiós. K.O. Station. お忘れ物のないようご注意ください。